Uno no quería contar con nadie. Y uno no entendía por qué era en Barça antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie y uno sentía que después de él estaba el infinito y a uno el sempiterno le daba miedo, así que uno, muerto de pavor, se fijó en cero. Y cuando uno vio a cero, pensó que cero era el número más bonito que había visto y que aun viniendo antes que él era entero. Uno pensó que en cero había encontrado el amor verdadero, que en cero había encontrado a su par, así que decidió ser sincero con cero y decirle que aunque era un cero a la izquierda, sería el cero que le daría valor y sentido a su vida. Eso de ser el primero ya no le iba, así que le dio a cero una gran bienvenida. Juntos eran pura alegría y se completaban. Cero tenía cero tolerancia al alcohol, pero con cero podía tomarse una cerveza cero por su aniversario, aunque para cero eso era algo completamente extraordinario. Para cero era completamente imposible encontrar un amor tan bonito a diario. Pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así que uno perdió a cero. Y para cuando cero se dio cuenta, cero ya contaba de la mano con menos uno, que a pesar de ser algo negativo, le cantaba como una reina. A cero le gustaba que menos uno fuera original. Tener un pequeño hueco y menos uno un guión en el que podía jugar. A cero le gustaba que menos uno no fuese uno más, que menos uno no fuese ordinal. Que fuese justamente competitivo y que cuando jugasen al uno, menos uno no le dejase ganar. Cero sentía que a diferencia de uno, menos uno sí le trataba como un número de verdad. Y menos uno no ponía peros, ni pretendía darle valor a cero poniendo comas entre ellos. Menos uno no tenía complejos y cuando hacían el amor a menos uno le encantaba estar bajo cero. Y uno, una vez más, volvió a quedarse completamente solo, separado como una unidad. Sin cero su vida se consumía como una vela. Sin cero el tiempo en él hacía mella. Se dio cuenta de que acostumbrarse era otra forma de morir, que él se había acostumbrado a vivir con cero, así que le pidió disculpas a la vida por todas las veces en las que se había acostumbrado a ellas. Pero uno empezó a contar, pero sin cero. Uno se olvidó de cero y le dijo adiós, y uno se olvidó de cero y tal vez hasta del amor, y empezó a contar hacia lo que más miedo le daba, hasta el infinito. O tal vez solo hasta dos. Gracias.